Hijo del pueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que clavo, prefiere morir. Aupa, compas. El viernes 10 de agosto del año en curso, un grupo de 7 personas nos acercamos a la ermita de San Pedro en Elgóibar, recogiendo la invitación de un compañero de CNT que lleva varios años pisando el rastro de la guerra provocada por los militares que se alzaron contra la República Española en el 36 y que encontraron la resistencia de milicianos y milicianas decididas a defenderla con su vida. Los episodios vividos en la provincia de Guipúzcoa fueron inmediatos a la sublevación y no fueron pocos. Desde la caída de Irún hasta la muga con Vizcaya, pasó un mes largo donde los y las hijas del pueblo tuvieron que retroceder hacia posiciones de resistencia por todos los montes guipuzcoanos. Para la inmensa mayoría de ellas, una odisea vital. Partiendo desde la misma ermita, cogimos un camino que nos llevaba por las faldas de Monte Calamúa, al Morcaico, donde todavía está el monumento franquista instalado. Y de aquí bajamos a la ermita San Miguel. Varias fueron las paradas en las trincheras defensivas, acompañadas por las explicaciones de Joserra, que a continuación podéis escuchar. La marcha duró algo más de 4 horas y terminamos la jornada con una farimerienda en el merendero de la ermita San Pedro, que bordó la exquisitez de la tarde. La republicana, y hay posibilidades de que estuviera también seguramente guardias de asalto, que eran pues eso, la élite de la época. Entonces, el hecho de hacerlas pues como US tiene su sentido, porque claro, tú cuando estás en la trinchera, estaban disparando hacia abajo. Entonces, si hay algún herido o alguien tenía que desocupar la trinchera, tú no te puedes chocar entre la trinchera. Entonces, ¿qué hacían? Daban la vuelta, una especie de U, y tiene varias salidas, como varios escapes, pues para sacar los heridos, para salir de la trinchera, para circular, para los relevos. Entonces, yo me acuerdo cuando vine, yo encontré esta zanja. Pues yo normalmente suelo venir con el detector. Desde que esto de hacer mal nos gusta a todos. Entonces, cuando empezaba aquí, básicamente toda esta línea, aquí puedes encontrar casquillos a punta pala. Entonces aquí, luego ahí arriba, que tengamos una vista un poco más general, saco el mapa y vemos un poquito cómo funciona el frente. Pero bueno, esta es una de las trincheras como más curiosa, vamos a meternos. Es una defensa de el que invade viene de abajo. Aquí los milicianos cuando hablamos de que, es que se combatió la guerra, a ver, la táctica general que se utilizó mayormente fue la defensiva. O sea, los milicianos no les queda otro remedio que defenderse. Entonces, táctica ofensiva de ir contra los fascistas, pues la verdad que está bastante complicado. Entonces, sí que el 90% son posiciones defensivas, por eso están arriba. Tú mientras estés arriba, tienes una posición dominante sobre el que está abajo. El problema para moverse estaba dentro de las vaguadas, de los valles. Ellos nunca avanzaban por las zonas, ¿no? Por las zonas bajas. Entonces, tú desde arriba controlas, el disparo siempre es mucho más. Entonces, lo que tenían que tomar siempre eran los altos. Entre las posiciones defensivas, evidentemente, están en los altos. ¿Para qué? Pues para que no pase, ¿no? Se creaban una especie de líneas que luego, cuando las ves in situ, igual no las entiendes muy bien, pero cuando, por ejemplo, las ves en un plano, te entiendes de puta madre, ¿no? Porque unos se colocan aquí, otros. Pero lo que hemos comentado antes, mientras esperábamos, ¿no? Que esto realmente, pues se viene siempre de retirada, se viene siempre, ¿no? Como corriendo, se viene siempre a defenderse. Y hostia, esto fue cada uno defenderse como podamos e intentar que no pasen, pero evidentemente era una maquinaria que era básicamente imposible de parar. Y esta, aquí. Ahora, claro, aquí ha pasado el tiempo, esto está todo sin, sin tocar, sin recuperar, sin... Aquí nadie, a nadie le ha dado. De hecho, yo creo que esta trinchera en el pueblo no se conoce siquiera, ¿no? La gente no sabe que todo esto está aquí, ni que... Se quedan con las cosas básicas que han contado siempre, que les han contado, que se dicen, que se han escrito, que tal... Pero pues que luego si empiezas a escarbar un poquito, empiezas a... Pues encuentras mogollón de cosas que... Y luego pues lo que decimos siempre, ¿no? Que... Pues que todo este... Esta historia política que está montada, pues evidentemente los anarquistas, pues... Pues siempre se les deja en muy mal lugar, siempre se les intenta esquinar, siempre se les intenta obviar... Entonces, luego veremos un poquito abajo cómo se organizaban aquí, pero... Pero muchas de las posiciones que vamos a ver son posiciones defendidas por anarquistas. Básicamente. Anarquistas y cercanos a ellos, ¿no? Pues aquí, concretamente en esta trinchera, creemos que esto eran... Aquí estaban CNT y parte de Izquierda Republicana. Estaban, tenían mucha relación entre ellos, sobre todo por cercanía, porque la zona de Tolosa tenía, sobre todo aquí muchos de los que vinieron aquí eran tolosarras. Tolosarras, pues porque eran de Izquierda Republicana y tenían mucha relación con los anarquistas de Tolosa. Entonces, por cercanía, por amistad, porque eran del barrio, porque eran del pueblo, porque básicamente combatían juntos y se movían muchas veces juntos a los sitios. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de un momento en el que hablamos de milicias, de pequeños grupos, ¿no? Que nos juntamos 15 o 20, montamos un grupo, cogemos las armas que podemos y venga, vamos a defender, a pelear, a luchar, a lo que haga falta. Pero básicamente eran pequeños grupos de gente afín y luego a partir de digamos de la última semana de septiembre es cuando ya entra el famoso gobierno vasco, todo está mucho más organizado, ya hay mejor armamento. Pero hasta en este momento, mientras se está combatiendo aquí, que es la última semana que se combate, digamos, de una forma precaria, aquí básicamente están anarquistas, Izquierda Republicana y guardias de asalto, que son un poquito los listos de, ¿no? Pues son los que tienen, ¿no? Pues tienen preparación, tienen formación y tienen... Entonces, claro, se peleaba, pero aquí también hay mucho pico y pala. Aquí hay mucho pico y pala también. Entonces, claro, un ejército organizado tiene los tapadores, los ingenieros, los no sé qué, los artificieros, los de ametralladoras. Que cuando venían los milicianos, el miliciano hacía la comida, preparaba la cama, disparaba, hacía la zanja, ¿me entiendes? Y si hacía falta pintar un cuadro, pintaba un cuadro, ¿me entiendes? Aquí ese era un poquito el ambiente en el que se luchaba, ¿no? Un ambiente de resistencia y de hacemos lo que podemos. Entonces toda esta zona, mira, por aquí, aparte un montón de castillos, me ha traído unos cuantos para que veamos un poco lo que aparecía aquí. Algunos incluso igual serán de aquí. Aparece, mira, por toda esta línea, por aquí, porque claro, estos venían de aquí abajo. Ahora arriba voy a abrir el mapa para que tengamos una vista general. Bueno, estos aparecen balas enteras, algunas balas aparecen enteras, casquillos. Estas, por ejemplo, son las que dispone el proyectil. O sea, de esto aquí tienes a porrón. ¡Epa! Aquí tienes a montón. Y luego de estas también aparecen un montón. Son las bolas de las granadas metralleras. Estos echaban unas granadas que en vez de explotar cuando impactaban, explotaban en el aire. Entonces, claro, imagínate cientos de bolas de estas que te explotan en la cabeza y esto le llamaban, pues eso, reventa cerebros, o sea, esto machacaba, era imposible básicamente defenderse de esto. Entonces, claro, ya venían el ejército golpista con mucho más preparación, con mucho más armamento, entonces contra estas cosas, pues evidentemente la defensa... pues hacía como se podía, ¿no? Entonces, esto arrasó con las posiciones. Entonces, ya ves, casquillos, un porrón, y luego, en algunos sitios, aparecen los peines. Esto ya es una señal. El hecho de que aparezcan peines es una señal. ¿Es una señal de qué? Es una señal de que el que estaba allí tenía armamento, tenía medios, porque en un principio muchos de los armamento que se tenía pues era justito, incluso se recargaban las balas. Muchos de los casquillos se recogían, se guardaban en el bolsillo, el peine se guardaba. ¿Para qué? Para recargar, porque es que no había balas para todos y no había medios para... Entonces cuando ya entran otros batallones, los batallones nacionalistas, que son los que controlan un poquito el famoso ejército vasco, y son los que controlan un poquito el dinero, pues son los que tienen posibilidades de comprar buen armamento y son los que... Entonces ya sí que hay muchos más medios, pero hasta entonces es muy típico encontrar un montón de sitios donde no encuentras un solo peine. ¿Por qué? Pues porque disparaban lo que tenían, recogían, llevaban un poquito como podían. Y esto lo montaban de la siguiente manera. No sé, igual ya habéis visto alguna vez. Este es un cargador que encontré ahí adelante, que estaba entero. O sea, estaban las cinco disparadas. Pues esto lo montaban así. Estos montaban, eran cinco balas en cada peine, en cada cargador. Esto lo introducían en el fusil, en los Mauser. ¡Clac! Una vez que lo colocaban, darle al cerrojo y pum pum, cinco tiros. A los cinco tiros esto saltaba. Entonces ellos, cuando no tenían, se preocupaban de recogerlo. ¿Para qué? Porque luego habría seguramente una parte de la intendencia que se dedicaría a rellenar. Ellos irían allí, echarían todos los peines, cogerían las cartucheras llenas y habría gente que se dedicaría a coger las balas y de una en una, tac, las iban encajando y preparaban cargadores. Entonces cuando se metían en la famosa cartuchera no llevaban balas sueltas, llevaban cargadores de cinco. Entonces cogían el cargador de 5, lo metían, bam, bam, gastaban. Y hay momentos en los que se racionaban las balas. Pues cada miliciano va a llevar 60 balas, entonces tenían 60 tiros. Entonces bueno, si gastaba los 60 tiros, a esconder detrás de un pino o hacer un poco lo que podían. Pero estaba todo un poquito limitado. Y este es el típico ejemplo de cargador de Mauser, que era el armamento, vamos, utilizado, universal. Y este llevaban todos los batallones de ambos bandos, ¿Por qué? Porque, claro, gran parte del armamento que llegó aquí era de cuando se cogió el cuartel de Loyola. El cuartel de Loyola, en Donosti, cuando hubo la comuna de Donosti y la sublevación, cogieron el cuartel y los anarquistas se llevaron mil y pico fusiles, la munición, los cañones, que por cierto los cañones acabaron puestos en Arrate, en Eibar y en Marquina. Entonces esos cañones que vinieron de Loyola fueron los que, digamos, que hicieron un poquito más potente la línea defensiva. Entonces, claro, luego sí, cuando ya entró el PNV, pues ya trajeron más armamento y demás, pero hasta entonces, desde el 18 de julio hasta final de septiembre, se combatía de una forma precaria y como podían. Entonces, claro, todo lo que encuentres aquí, yo cuando empecé, pues eso, cogía, de hecho tengo todo clasificado en bolsitas. Entonces aquí la parte de abajo, aquí pone el año de fabricación y la fábrica que los hace. Entonces claro, yo pensaba, tenía mi idea de que, joder, pues si somos capaces de saber dónde se han fabricado, quién los dispara, pues podemos llegar a saber quién los disparaba. Pero claro, como es todo básicamente de las mismas fábricas, ¿no? Claro, de los buenos y de los malos. Eso, ¿no? antes de la sublevación, el armamento era el mismo para todos. Cuando la sublevación se divide en los cuarteles, evidentemente todos tienen el mismo armamento. Entonces, claro, es súper difícil diferenciar de uno y de otro. Sí que hay igual algunas cositas, pero yo de momento no he llegado. Pero bueno, lo tenemos todo más o menos clasificado. Y esta es una de las trincheras, la verdad, que de las potentes, ¿eh? Porque aquí pasas el detector y pases donde pases, aquí salen casquillos de porrón. Aquí sale... O sea, que aquí se dieron bien. Aquí sí, aquí, venían de ahí abajo. Venían de aquí abajo. Entonces, estos tenían la resistencia aquí. Y unos caseríos que habéis pasado cuando subíais, había... Ponía, no sé si sabe el Huanchiqui, pero bueno, hay dos caseríos ahí abajo que están al lado de la carretera con una huerta a la izquierda. Esa era el primer punto de resistencia. Luego, estaban en la ermita, luego contaremos un par de historias que son súper interesantes de las que había aquí. Estaban parapetados en la iglesia y en el monte que vamos a ver enfrente de Moru. Entonces esto, básicamente, los anarquistas llegaron el día 23-24 y bueno, pues empezaron a repartir por las posiciones como pudieron e intentando frenar el avance de aquí a donde, a rato, que lo vamos a ver. ¿Veis aquel árbol de allí? Sí. Vale, pues esa hace como una loma hacia la derecha, sí. Estaba allí. Entonces ya estaban defendiendo la entrada hacia Marquina. ¿Eh? Lo que aquí, la línea se detiene allí, ¿eh? Para que no pasen a ayudar. ¿Eh? Entonces sí que consiguen llegar a Arrate, ¿eh? Entonces Arrate, que se mira, vamos más adelante, que aquí se ve la ermita Arrate. La antena, sí. Ese es uno de los sitios de los que querían proteger. Porque claro, justo de ahí abajo está Eibar. Entonces, claro, Arrate era. Pero vamos, Arrate. Precisamente cuando llegan a Arrate lo hacen por aquí. Ahora voy a poner el mapa ahí para ver si nos situamos un poquito. Ellos cogen varias líneas. Entonces van empujando por varias líneas hasta que van rompiendo. Y para llegar a Arrate, Arrate llegaron por aquí. Fueron por aquí y por ahí, por debajo del Calamúa, ahí hay un sendero y están esos caseríos. Vale, pues el de aquí, el que está medio tapado por los árboles, era el hospital de primeras curas de los fascistas y requetés. Aquel es el caserío Urquiola. Aquel se utilizó como hospital. Hospital, taberna, de todo, vamos. Y luego aquí abajo ya veremos también que había un caserío que, sí, que también era taberna, vamos, había un montón de ventas de tabernas para sus cosas. Mira, ¿veis la cruz fascista? ¿La cruz franquista la veis allí? Sí, aquella. Vamos un poquito más allá. No veo la sí, se ve ahí justo. ¿Veis la cruz? ¿La veis allí? El cemento. ¿Veis que el monte de enfrente que funciona de pinos? Sí, sí, veo la cruz. ¿No veis una cruz? Vale. ¿Tú la ves? Vamos a, hasta ahí vamos a llegar. ¿Te lastima? Justo ahí, después de los pinos pequeños están los pinos grandes y en el medio está la de piedra. Bien, nosotros ahora mismo, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí en San Pedro, Morcaico. Morcaico, o Monte Pónico, como le llamaban ellos, es aquel. Esa zona que vivimos de caseríos es San Miguel. Que sería esto. Y luego Sierramendi, que es el vídeo que mandamos de los Gudaris, es esa cima de allí. Entonces, si lo situamos ahí, Alzola, allí. Entonces el Goibar nos pilla aquí abajo, entonces esto es Capian, esta es la carretera que sube hasta ahí, a San Miguel, que sube por esos caseríos, entonces ellos empujaban, bajaban de Azcárate, entraban por Azcoitia, llegan al pueblo y empiezan por Gálate, un monte que está aquí abajo que lo vamos a ver ahora, una línea hacia arriba, que es justo en la que estamos nosotros. Empiezan por aquí, a la Ramendi. Esta es, ahora mismo donde estamos es la Ramendi. Y ellos quieren llegar a Calamúa y a Arrate. Luego meten otra línea por aquí, por la mitad. Luego meten otra línea allí, donde está Sierramendi, Mendibelchu. Ellos intentan primeramente subir directos hacia esa cima. No pueden. Entonces, ¿qué hacen? Se preparan lo que ellos llamaban la envolvente. Entonces, claro, ellos les tienen disparando a los que están allí, les tienen, digamos, de una forma entretenidos, y ¿qué hacen? Mandan otra compañía por la derecha, mandan otra compañía por aquí y les pillan. O sea, esa era la famosa técnica que ellos para todo usaban, la famosa envolvente, que era pillarles desprevenidos. Entonces, empezaban atacando de frente, ¿no? Lo que ellos llamaban un tanteo, a ver por dónde fallan, y para todo lo que hacían siempre era la envolvente, es como aquí abajo. Aquí no vienen atacando directamente a la trinchera. ¿Qué hacen? Vienen por ahí abajo. Tac. Y otros sí, vendrían por el frente. Pero claro, a todo no puedes estar. Entonces, al final estamos hablando de un ejército preparado, un ejército fuerte, un ejército... Pillan el punto débil. Entonces, claro, al final, pues, quieras o no, tenían que escapar. De hecho, lo dice Chapuso, estamos hartos de correr. ¿No? Cuando llegan a Eibar, cuando llegan aquí, cuando llega Chapuso aquí, decía, estamos hartos de correr porque nos hemos pasado un mes corriendo por toda la provincia. Es evidente, no, tú no puedes defenderte y sales corriendo. Entonces, aquel es el Morcaico, que ahora vamos a ver lo que pasó allí, hasta allí, que está el Goicone, y esto es lo que hicieron, pues, intentar pasar por esta línea, por aquella les frenaron, ahí arriba les frenaron, digamos que un día más, entonces rompieron por aquí. Pero su idea era subir a Calamúa y de Calamúa poder llegar a Arrate. Y a Arrate llegan por aquí. Entonces, el día 25 de septiembre, que coincide, mola El día 20 o el día 19, bueno, se dedica a pasar con sus aviones y mandar papelitos en los que ponía que prepararos, que el día 25 viene la gran ofensiva. ¿Por qué el día 25? Porque el día 25 se supone que es cuando Largo Caballero les da el estatuto a los vascos. Entonces dice, pues sí, pues ahora os voy a dar yo. Entonces, ¿y la aventura por dónde andaba? ¿Mola? Mola andaba, hombre, él dónde estaba, o los su fuerte el día 25 estaba aquí ya, él estaba aquí desde el día 20-21, él coge, mira, ¿veis aquel Arno? A la antena de allí, ¿sí? Vale, aquello es Arno, y debajo, la zona aquella de azul que se ve, pues ya es el mar, ¿no? Ahí está Deva, sí. Entonces a Deva entra en el día 23, a Anchuola entra en el día 21, aquí el día 21, a Vergara el día 22, a Anchuola el día 22, Oñate el día 22, entonces ¿qué hacen? Es la línea del Deva, si ves esta línea, la línea del río, ellos lo que hacen es, van empujando y vienen aquí Deva, vienen hasta allí, se juntan con otra compañía, conectan, tac, de aquí a aquí, otra compañía, de aquí a aquí, otra compañía, entonces ellos para el día 22-23 ya están situados. Arno no consiguen pasar hasta el día 27 y tienen que hacerlo viniendo por Mendaro, no pueden pasar, claro, directamente por Deva. Entonces mola lo que les dice a su ejército es ir tocándoles, ir mirando, pero que el día 25 los vamos a dar, y los vamos a dar bien. El día 25 es la gran ofensiva y el día 25 es cuando, pues eso, ya salen motivados, salen a por ellos y es cuando básicamente no se puede. 25 de septiembre. 25 de septiembre. Del 36. El 36, eso es. Es cuando ya no pueden resistir. Entonces, bueno, no sé si es muy gráfico y luego es difícil situarse también un poco, pero bueno, es básicamente. Estamos aquí. Y vamos a intentar llegar a Morcaico y a Seardamendi. Vamos a intentar así ver un poquito estas posiciones de aquí. Y seguramente. Yo, claro, pues llevo un montón de tiempo aquí, tampoco es mi terreno, pero llevo un montón de tiempo ya conozco. Entonces, bueno, pues, sí, preguntarme las cosas que no entendáis, que no. Lo que sea, porque no es fácil de situarse, pero bueno, si os fijáis, luego se verá mejor de ahí arriba. Esto al final son valles cerrados, ¿no? Que es lo que ellos llamaban, pues eso, pelear en embudo, ¿no? Ellos, claro, es mucho más fácil defenderte cuando estás arriba que atacar de abajo, de abajo arriba. De abajo arriba tenía tela. Entonces ellos también sabían que esto no. De hecho, cuando llegan al Goibar es cuando comentan entre ellos, hostia, aquí empieza la guerra de verdad, aquí ya empezamos a morir, estamos muriendo más de los que hemos muerto hasta ahora. Hostia, entonces sí que es verdad y hay que reconocerle que uno de los motivos es porque cuando el PNV trae el famoso barco Azteca es cuando llega todo el armamento y ya, pues eso, ya estamos a otro nivel, ¿no? Hemos subido una escala dentro de nuestra capacidad para defendernos de los golpistas. Sí, es un momento de esperanza, que igual se podía contener. Sí. Bueno, ¿seguimos? Lo que tenían que hacer era todos a la vez levantar las chapas para que la bien supiera quién. Entonces, claro, si eso no coordinaba, en esta zona, si estás combatiendo, digamos, a corta distancia, un avión no se va a arriesgar a bombardear. Entonces, sí que bombardearon. Cállate, el Goibar, Eibar. La aviación la tenía el lado republicano. Franco tenía a los italianos y alemanes, sí, para ayudas. Y bueno, son los italianos un poco los que se esforzaron y engañados, como siempre. Sí, en el campo de pruebas. Durango, Eibar. Yo me atrevería a decir que el Goibar, Marquina, eso todo básicamente lo hicieron los Flechas Negras, la aviación italiana. Y luego Guernica, pues ahí fue una mezcla entre la Legión Cóndor, que eran los de Hitler, y los italianos. O sea, la aviación republicana era muy pobre y la franquista, pues tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Por eso aquí, cuando vino la Legión Cóndor y los italianos, incluso para Franco fue como un, ¿no? Fue como una ayuda. Demasiado importante. Aquí artillería también había, pero claro, artillería se tenía lo que se tenía. No, el concepto de guerra, en esta guerra que hablamos, desde el principio querían limpiar puerta a puerta. Aquí Mola lo dijo, además dijo, tenía una expresión que debía ser, que usaba bastante, ¿no? Que era violencia extrema. O sea, no solamente le interesaba coger el territorio, le interesaba coger el territorio y le interesaba más cosas. Limpieza. Es que no quede ni un rojo. Sí. Esa era la idea. Sí, así, desde el principio, desde el primer mes, ya en Andalucía ya fue algo. Los anarquistas que se quedaron ahí, anarquistas y republicanos, de izquierda republicana, que se quedaron, luego voy a contar toda la historia, que se quedaron pillados, se quedaron copaos, atrapaos en la zona de la ermita. Los disparaban desde aquí. Aquí en toda esta línea, pues se ve que, a ver, que aquí había algún tipo de construcción. Luego, para ver muchas de las cosas, pues te metes en internet, en la página de la Diputación, y encuentras ortofotos, por ejemplo, una ortofoto del 46. Bueno, el 36 al 46 cambian cosas, no ha pasado pero, tanto, pero bueno, tampoco me imagino que sería un momento en el que se construiría demasiado. Entonces sí que puedes llegar a ver muros que dividen terrenos y demás, date cuenta que esto casi todo eran pastos. Haciendo cosas y hay un tío de, bueno, pues él es navarro pero combate en izquierda republicana, y él cuenta que aquí tiene que ser más o menos en esta zona. Él cuenta cómo les pillan, los copan, les pillan pues por aquí adelante en esta zona y matan a dos y hacen prisioneros a tres. Él debe ser Carmelo Garde Yoldi, apellidos navarros hasta la médula. Y les pillan a él y a otros dos. Y a los otros dos les fusilan. Y él va con los fascistas hasta Arrate y se escapa de Ibar. Entonces él es cuando cuenta la historia. Y uno de los que fusilan es de Rentería, Mamerto Azcona Vergara, un tío afiliado a la CNT que combatió con las milicias de la CNT en Donostia-Irún, Rentería. Y luego, por cercanía, por amistad, por lo que sea, acaba listado en la izquierda republicana. De hecho, muchos de los que combatieron aquí como izquierda republicana eran anarquistas. Y no fue hace mucho cuando, bueno, encontré una revista que publicaban los de izquierda republicana que se llamaba Creación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el 90% de las fotos eran de la CNT. Eran anarquistas, y le mandé al de Anselmo Lorenzo. Joder, esto tenemos que mirar y ahí anda el hombre todavía todo loco buscando la relación. Entonces, es evidente que había una relación muy fuerte entre estos. Entonces no es casualidad que cuando vinieron aquí a combatir estuvieran juntos. No es casualidad. Pues estos nunca. Habría algunos que sí, pero no. En las vaguadas sí. Y ellos intentaban nunca escaparse de las crestas, de las zonas altas, de hostia, aquí. Siempre tengo perspectiva, dónde estoy, eso para ellos era importante. Y ahí donde pones, hay un cartel de Usatorre, ahí abajo estaba una de las tabernas también, de las ventas. Eso es donde paraban. Los requetés, y bajaban los heridos y los muertos, los bajaban por aquí y por San Miguel, pero sobre todo por aquí. Y los llevaban al hospital de Azcoitia. Y los que podían los curaban aquí, pero sobre todo los llevaban a Altola, que está aquí abajo, en lo que era el antiguo balneario. El agua de Altola. Y a Donosti también. Donosti, Azcoitia. Vamos a ir por aquí, por este. Aquí voy a pasar mucho tiempo solo y a mí el rollo romántico me va muchísimo, ¿no sabes? Y yo siempre he tenido la idea de que venían hacia aquí. De hecho lo dice Goicochea. Nos tenemos que retirar a las faldas del Calamú. Las faldas del Calamú están ahí atrás. Estos venían hacia aquí. Seguramente algunos seguiría dando la vuelta, pues para ganar tiempo, y estos iban por aquí. Vamos a ir por este caminito de aquí enfrente. Sí. Un día le traje a un experto, al de Elgueta, y yo le decía, mira, ¿ves aquí cómo hay restos? Toda esta línea aparecen cartuchos, no demasiados, pero sí aparecen. Pues mi teoría es que aquí había un tío tumbado, y lo que hacía era intentar frenar al que venía ahí. Estos venían, lo dice Goicochea, dice, nos retiramos hacia las faldas del Calamúa. Esos son las faldas del Calamúa. Detrás de estos árboles, eso ya es Calamúa. Entonces yo, mi idea romántica, me parecía que aquí había un miliciano o dos en esta línea que estaban intentando frenar los que venían de ahí. Y cubrir la... Según él dice que no andas bien. Él me dice, no andas bien. Es al revés. El miliciano disparaba, o el requeté disparaba allí, hacia aquí. Entonces, claro, yo como él sabe más, me callo. Pero claro, luego traje a otro y le dije, una pregunta. Tú si te pones a disparar aquí, ¿dónde caen los casquillos? ¿A dónde van a caer? Si tú estás aquí, pues caerán aquí. Vale. Bien, ya me gusta lo que tú me dices. Entonces, para mí la idea es que aquí había uno, ahí otro, lo que hacían era, seguramente, proteger o defender la retirada para que otros se pusieran ahí más adelante. Luego puede haber otra teoría, que más adelante hay un muro, y que según claro, yo ese muro tampoco lo dije todo. Tampoco... Entonces sí que es posible, puede ser, que algún requete disparara aquí y en el muro que hay ahí a 50 metros estuviera un miliciano. Escondiera. Podría ser. Pero bueno, a mí me chirría que los casquillos estén aquí. Mira, ¿veis este agujero? Esto es un casquillo. Ahí. Todo este en esta zona, entonces... Se me hace raro que tú estés disparando allí y los casquillos salten 2 metros por encima tuyo. Sí, pero el casquillo está en un lado, ¿no? Eso es lo que digo. Saltaría al mismo lado. Eso es lo que digo yo. Si tú estás aquí, el casquillo cae en el muro. Entonces tú disparas hacia allí. Entonces a mí esta posición me parece súper romántica. Un murete de tierra. En mitad de tu retirada, que tiene un hueco para meter el fusil. Entonces aquí hubo un tío, el tío que estuvo aquí, disparó más de una docena de disparos. Y este del Museo del Gaita vino y pues me jodió todo el tinglado. No, pues claro, yo tenía aquí mi idea romántica de que aquí estuvo un militar anarquista, no sé qué. No, olvídate, porque era al contrario, era este. Bueno, aquí cada uno cuente lo que quiera. Yo sigo con mi historia. ¿Los casquillos de qué...? A los casquillos, aquí básicamente aparecen, o yo he encontrado... casquillos de varios calibres, pero sobre todo el que se utilizaba, el más usado era 7.57 Mauser, y luego también se utilizaba 7.92 o 8.57, que era para el mismo fusil, que era, básicamente eran compatibles con casi todos los fusiles. ¿Qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, puedes encontrar munición nacional militar, que era el Mauser, que era el modelo Bio 1893 o 1898, pero también cuando vinieron los gudares, aquellos trajeron los fusiles radón, como el VZ-98, que aquí, en aquel momento era lo más puntero, era lo más cañero, aquí era un fusil de otra fabricación, ya mucho más potente. Y luego pues vas encontrando cosas pues aisladas de que conseguía, pues por ejemplo Lebel franceses, aquí también se utilizó el fusil Lebel francés, puedes encontrar pues que sea armas de Remington, y luego he encontrado algunas que, según me ha dicho este el de Ibar, que no es demasiado habitual, que era un arma de uso civil, pero que también podía usar la guardia de asalto, y que era la, no sé si habéis visto alguna vez, no he traído ninguna foto ni nada, la famosa pistola. Que tenía una culata. Tú abrías la culata y dentro tenía una pistola. Sacabas la pistola, la enganchabas y la podías hacer como... Sí. Esa era la Mauser C96, que luego en Eibar se copió y se hicieron las BH, las famosas bicicletas BH. Sí. Veiste, y hermanos, claro, si hay alguna, pues esa, la 902, la 901, que eran básicamente copias. A esa le fallaba que no tenía para pelear, ¿no? Sí, se le enganchaba. Se le podía poner. Se le acoplaba en la culata de la pistola, le enganchabas con una culata de como si fuera el fusil y disparaban. Y aquella tenía un cargador de 10 disparos. Y era una bala pequeña, como si fuera un 9 parabellum, la típica bala de pistola, pero era un pelín más pequeña. Y ese también se utilizó aquí mucho. Pero eso debía ser. Pues milicianos que por lo que sea les llegaba, de que lo cogían, de que se le quitaban a un fascista muerto, de que tal, pero básicamente era de oficiales, ¿no? El Asta 400, que era una la típica pistola automática de la que hemos visto todos en las películas de ese tipo, la que lleva la Guardia Civil, la que lleva la Ertzaintza, por ejemplo, ese tipo de pistola, aquí también se usó. Ellos le llamaban el puro. Y eso se decía que era para los alférez y tal, ¿no? Si tú eras un tío con pistola y tal, se podía ser. Pero básicamente el armamento era el mismo, el que se utilizaba casi en un lado y en otro. Y luego, pues eso, encuentras cosas pues un poco curiosas, ¿no? Por ejemplo, más adelante ya veremos, hay una vez encontré un como si fuera una bala así gigante, que yo pensaba que era un petardo y una bomba, y realmente era pues un proyectil que se echaba para los blindados, para los vehículos que iban protegidos, para eso, romper la chapa, para destrozar, básicamente, ¿no? Luego sí que tienes cañones de diferentes tamaños, ¿no? Pues tenías el Schneider 7,5, el 10,5, el 15,5, entonces 10,5 era el diámetro de la bomba, era 105 milímetros, el 15,5 era 155, el 40 era así más pequeño. Entonces hubo varias, sí que se utilizaron varias, y aquí el arellano, que era un pequeño cañón con dos ruedas grandes, ¿no? Que la que disparaba ese tipo de proyectil, también se usaron aquí, pues básicamente lo que se pillaba, ¿no? Pero bueno, era muy variopinto, ¿eh? así como los requetés militares y falangistas ya seguramente venían con, pues eso, con armamento cogido de los cuarteles, pues eso, mucho más estandarizado, mucho más normalizado. Y estos pues tenían a veces algún tipo de problema con, ¿sabes? A este armamento, a esta arma solo le vale esto, ¿eh? No le vale aquello. Estaban un poquito más limitados. Pero aquí sobre todo eso, se encuentra francés de Level, el Remington inglés, y básicamente todo lo demás es Mauser. Mauser que podía ser fabricación mexicana, fabricación checa, fabricación española, había Mauser alemán, había... pero la definición de arma era la misma, era un arma con cerrojo en el que le cargamos el cargador con los 5 tiros, y eso es básicamente lo que se utilizaba. Pues el armamento estaría limitado, pero casi todos, de hecho aquí, antes lo que hemos visto, estos 100% son Mauser 7.57. ¿Por qué es 7.57? Porque el diámetro de la boca de arriba es 7 y la longitud es 57. 7 por 57. Esta era la bala, vamos, más usada, la internacional, la estandarizada. Vamos. Todos, si te fijas, todos son iguales, lo que hemos comentado antes. Yo lo suelo limpiar por abajo, por atrás, lo limpio bien, y aquí te vienen, igual se verán algunos. Se ve la fabricación, eran mayormente la mayor parte de la munición era pirotecnia sevillana, que se fabricaba en Sevilla, ponía PS y el año de fabricación. Luego tenías Fábrica Nacional de Toledo, que también, y luego había algunas, pues eso, alemanas, y mucho de lo que llegó aquí se trajo de Veracruz, de México. Entonces, claro, se traía de México, pero se sellaba, se marcaba como si fuera fabricación española. O sea, no se quería dar pistas al enemigo de dónde realmente traíamos el armamento. De hecho, había barcos españoles que iban con bandera mexicana, barcos franceses que iban con bandera chilena. Entonces, claro, mucho de lo que llegó aquí, tanto de armamento como de medios de subsistencia, sobre todo alimentación, mucho vino de sobre todo de Chile, de México. Ahí hubo un momento en el que Inglaterra no quiso saber nada con la República, Francia tampoco quiso grandes follones, entonces pues básicamente los únicos aliados que tuvo la República, pues eso, aquí se comió muchísimo garbanzo chileno, muchísima harina de México, aquí mucho de lo que se trajo fue gracias a ellos. Y los mexicanos yo creo que básicamente estuvieron con la República desde el principio hasta el final. Mucho del armamento era, de hecho, este lo dice. Hemos cogido un montón de munición y pone fabricada en Veracruz. Aquellos tan tontos no eran. Entonces, entre lo que sabían y lo que les chivaban, pues ya llegaban bastante lejos. Pues claro, nosotros cuando estamos aquí viendo el frente, a veces alucinas, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo esta gente que viene de Navarra, de no sé dónde, de Cádiz, de Jaén, cómo demonios son capaces de saber cómo a este punto tienes que llegar por aquí? O sea, porque no daban 8 vueltas por aquí para allá, no, ellos venían aquí. ¿Cómo llegaban aquí? Pues muy seguramente, sin ninguna duda, porque tenían guías. sea, estos llegaban al pueblo, a ver, ahí siempre tenían informadores, enseguida les venían. A ver, necesitamos guías para llegar aquí, vale, tienes este, este y este, estos van con vosotros. Pues claro, estos cuando venían aquí, venían a tiro fijo. Pues no andaban rulando por los montes perdidos, no, pasando hambre y miserias. Esto les decía, mira, tenemos que ir por aquí. Seguramente los guías llegaban con ellos hasta aquí. Se quedaba bien un poquito atrás en la retaguardia, pero esos son los que pillaban todo, absolutamente todo, ¿no? Y sabían si ese caserío tal, si aquel tal, si aquel cual, porque casualidades eran muy pocas. Casualidades muy pocas. Entonces los sistemas de información eran rústicos, pero efectivos. Esto tiene su... Y esto es lo que yo le llamo el muro del miliciano, románticamente. Yo voy con mis cosas. Esto le llamo el muro del miliciano. Y ahí adelante vamos para allá, ahí adelante, ahí adelante. Vamos a coger el camino este que es más complicado. Yo soy más partidario de pensar que ellos venían retirándose. Entonces, la técnica era muy clara. Yo me pongo aquí, disparo a los que vienen de aquí. Y mientras tú estás aquí, vete aquí. Tú te pones aquí, disparas hacia aquí y yo voy vamos retrasando posición. No he hecho la mili ni nada, yo todo lo voy... Honorio, se me van ocurriendo las cosas que... Este hablaba, Jesús hablaba de, o sea, de continuamente retroceder hacia posiciones de resistencia, retroceder hacia posiciones, o sea, que así se fue, se hicieron todo Guipúzcoa y todo Vizcaya. Y luego te van apareciendo franjas así que, bueno, pues que pueden ser o no pueden ser, pero... Yo lo que digo es que si no encuentras una evidencia, si no hay un casquillo, no puedes decir que esto era o no era. Lo único que... Y has probado a mirar a ver si había... O sea, si disparas de aquí para allí, has probado a ir para allí y a buscar casquillos. Lo he hecho de ahí aquí. Lo he hecho de ahí aquí porque era un poco la línea de avance. Y el Goicochea lo dice. Estamos en la zona de San Pedro y nos vamos a las faldas de Calamúa. Está claro que ellos vienen retrasándose. ¿Poquitos? Ellos vienen retrasándose hacia aquí. Mira, Santo Mox. Este santo lo han puesto aquí ahora. Este santo siempre estaba ahí arriba. ¿Ah? Y ahí arriba hacían romería. Pero un día se emborracharon tanto que lo acabaron tirando santo. Lo acabaron tirando por el monte. Pues se hicieron mayores, sí. Y lo recogieron y lo pusieron aquí. Para que digan que luego cuando uno se emborracha hace cosas malas. Ahí también se colocaron. Calamúa ya está mismo, ¿eh? Calamúa ya está. A partir de aquí ya empezamos a subir Calamúa. Entonces cuando este dice posición de San Pedro Gaña y Molumendi sin novedad, nos retiramos hacia las faldas del Calamúa. Es evidente que ellos vienen retrasándose hacia aquí. Van posición a posición, ¿tac? Llegan aquí, seguramente de aquí dispararían hacia allí, otros se colocarían el muro ahí arriba y van, ¿eh? Iba ganando otra vez el alto. Eso, iban cediendo terreno. Cubrir retirada. Pero cubrían su retirada. Y aquí está el caserío Urquilachiqui, que era el hermano pequeño de Urquiola, que es el hospital que hemos dicho que está ahí mismo, está aquí a 50 metros. Entonces, el camino acababa allí. Entonces, el camino que va de aquí a Calamúa, por ahí, por esa zona, ese se hizo en el 36. Y ese lo hicieron los franquistas, para que se pudiera subir. Con las mulas, con los carros, entonces subían munición, subían víveres, subían y bajaban heridos. Entonces ese camino era completamente nuevo. De hecho hubo un conflicto en el pueblo porque les obligaban a parar el camino. Esto decían que no, porque eso lo habéis hecho vosotros y eso... Entonces aquí también hubo conflicto. Y de aquí vamos a ir a San Miguel, vamos a ir a la zona de... Ah, tenemos como... 10, 15, 20 minutos de paseo, camino a Cifranco y lo hago Lucas. ¿Qué? franceses se veían favorecidos por su superioridad en el área y responsable de orden público en el Beta. Isidro Monzón, hermano de Telesforo Monzón, ordenaba a los gudaris que cuando hubiese bombardeos en el Gueta, desde la torre de la iglesia vigilasen para que los anarquistas no cometiesen hurtos. Mucho ojo. Va. Isidro Monzón. La parafernalia del tenedor. Isidro Monzón, hermano de Telesforo Monzón. Hermano de Telesforo. Ordenaba a los gudaris que cuando hubiese bombardeos en el Gueta, desde la torre de la iglesia vigilasen para que los anarquistas no cometiesen hurtos. Siguen pensando así, ¿eh? Una mentira mil veces repetida. Hay en las Cáretes, hay un monte, incluso se puede ver, no conocen, que se llama Fortaleza, le llaman. Y dicen que, bueno, de hecho hay una trinchera allí bastante grande. Y quien me dijo el casero, me dijo que esa fue posición en casa. No se pasó. Chicos, que se queda la retaguardia pisada. Vale, ahora vamos a ir a un sitio en el que el avance será paralelo al que hemos hecho nosotros. Empujaban de esa línea, pero también de esta línea. Y aquí estaba el punto clave, que era Morcaico, el monte tónico, que lo llamaban, porque es un punto estratégico, es un punto bastante centrado y bastante alto. Entonces estos, al igual que de la trinchera que hemos visto, se retiraban hacia el Calamúa, que es el que tenemos aquí, de la misma manera, de ahí hacia aquí. Entonces este camino lo utilizaron. De hecho en este camino aparecen balas, aparecen cosas, aparecen monedas, aparecen... Este camino sí que... Fue bastante paralelo. Yo creo que aquí rompieron el día 28 a última hora. Capitanes de aspirante a rey. Aquí murió Carlos de Borbón de Orleans, el tío del que ha sido rey emérito. Carlitos, el que apoyaban los. Carlitos. El que apoyaban los carlistas. Sí, pero. Claro, había dos tipos de carlistas. Está aquella. Sí, pero. Este era de la rama, a ver, uno de los que apoyaban los carlistas eran Borbón y Parma, sí. Era la rama italiana, sí. Y este era la rama francesa, Borbón y Orleans. Los que los requetés querían poner no era este, era el otro, al de Parma, que de hecho también combatió en Vizcaya. Le pegaron un tiro en el cuello y otro tiro no sé dónde, bueno, aquí no murió, el de aquí sí. Al de aquí le pegaron un tiro en mitad a la frente, este cayó redondo. ¿Eso lo anda? Ya no anda. ¿No tiene sangre azul? Y leí, ya no anda. Leí en un cacharro, leí que le atravesó el casco la bala. Y que ese casco lo tienen en la iglesia de Cofradía de Sevilla. Y bueno, pues yo les llamé. Oye, ¿os importa mandarme una foto del casco? Y la... Sí, vale. En el caso. Bueno, ya te comentaré, pero va a ser que igual no, ¿eh? Y digo, bueno, pues comenta ahí con los que tengas que comentar y tal, y... Solo es una foto. Joder. Y mándame una foto. Y a los tres días solo, no. Ni por el porro. ¿Y si vas allí, lo puedes ver? Pues creo que lo tienen retirado. Antes sí debía estar, pero lo tienen retirado. Pues el tío me dijo, ya lo voy a buscar y no sé qué. Ya, dije, este se ha pensado que somos batasunos y que vamos a... Igual lo tienen las santas reliquias. Pues lo tienen como reliquia, ¿eh? Claro. Mira, ¿ves allí? Sí. Ese punto no vamos a ir para no volvernos muy de esto. Eso le llaman Campaixulo. Ahí es donde dice la leyenda, han recogido aquí una leyenda que dice que hay una campana de oro enterrada. Entonces, hay una serie de piedras y tal que también utilizaban de defensa. Y en el fondo, ahí está la cima del monte Goicone, que tiene alrededor una trinchera, y ahí tenían puesto de vigilancia y trinchera de defensa. Y justo debajo está la carretera que va a Marquina. Eso es un punto clave ese. Y esa es la trinchera de Goicone. Ya sabemos que hacía aquí el Borbón. Están buscando la campana. El Borbón. Borbón vino aquí a ganarse la gloria. Pues que hayan quemado las ramas de los pinos que han quitado. La loma. Sí. Vale, no sé cómo se ve un piquito en la mitad de la loma. Ahí, más abajo están las posiciones. Las posiciones republicanas. Y en el WhatsApp mandé un gallego que vino a buscar a dos hermanos de su madre. Eso no te enseña. Murieron el mismo día, los dos hermanos. Estaban en la trinchera ahí, la trinchera del batallón celta, de los penetistas, anarquistas. Y, claro, ahí hubo un fregado 26 de diciembre, el día San Esteban. Eso fue brutal, brutal. Y cuando llega uno de los hermanos, llega a la trinchera, se mete en la trinchera. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Tu hermano acaba de pegar un tiro. Y está el hermano tirado. Saca la cabeza, ¿no? Con él. Ahí lleno de rabia y según se levanta la trinchera, pim, pam, pum, pum. Otro. Los dos hermanos juntos. Entonces, claro, aquello les habían contado a la familia, ¿no? Que ellos se fueron en la guerra y no sé qué y tal. Pero realmente no sabían. Y el tío se jubiló, era marinero jubilado. Y dijo, bueno, pues voy a ir a buscar a mi familia. Y se presentó Marquina. Y voy a ir al cementerio. Y no, pues eso, no encontró a sus tíos y se puso a preguntar, oye, que estoy buscando a mis tíos que estuvieron en la guerra y dicen que murieron por aquí. Y parece que alguno, pues eso, ¿no? Pues mira, habla con estos de la memoria histórica y tal, y le enseñaron todo el tinglao. Y debían ser dos gallegos que estaban en avance marino en el puerto de Pasajes. Mm. Por eso el tío dice, no, es que mis tíos, pues no tenían conciencia política y tal, no, eso no andaban y tal, ya. Que aquello no era política. Aquello era salvar la vida, la dignidad. Y aquellos mueren allí, en el patio de Celta. Batallón número 6. Bueno, está en la posición. Mira, ¿ves cómo hay una especie de línea? Vale, pues aquí se ponían, tumbados, hacia allí. La cruz está ahí al fondo. Ajá. Esto es lo que llaman ellos el monte cónico o el monte morcaico. Esto era importante, ¿por qué? Porque si te das cuenta, está encima del valle. Está la entrada a Vizcaya y la entrada a Calamú, la entrada arriba. Por eso este punto era clave. Este punto tenían que coger. Entonces este punto les cuesta cogerlo 3 días. Luego hay una historia muy triste, que a mí me parece muy triste. A mí me entristece mucho. Porque cuando se retiraron de aquí, la primera semana de octubre, claro, estos terrenos tenían dueño. El dueño era un caserío de San Pedro. Hemos dejado el coche de ahí al lado. El hombre vino aquí y claro, vino a ver qué demonios me han hecho estos, a ver cómo están mis terrenos. Y tanta mala suerte que el hombre, pues por aquí, encontró una granada. Y cogió la granada y tal, y ¿esto qué será? Y la tiró. Con tan mala suerte que le explotó. Entonces le llevó una oreja, el estómago, no sé qué. Bueno, el hombre murió al día siguiente. Y no solo eso, sino que su mujer entró en depresión y se colgó en el caserío. O sea, aquella familia fue... Aquello de la guerra fue brutal, porque luego uno de los hermanos también murió en el frente de Zaragoza y no sé, un poco heavy. A mí me parece una historia un poco heavy, ¿no? Sin comértela ni bebértelo. No, porque la mujer empezó a entristecer hasta que un día... Y a mí me lo contó su hijo en el caserío. Una vez fui a su caserío y eso, pues preguntándole y tal, y él me contó dónde estaba esto y que... ¿Qué pasó? Pues a mí, concretamente este lugar me parece muy triste. Pero aquí murió un Borbón, dices. Ahí. Vamos allí. Ese es más alegre, ¿no? Es triste, pero aquel es más alegre. Yo me encontré una granada. Pues estos avanzaban por aquí. Aquí hay un camino. Ahí también salen un montón de casquillos. Es que todo el recorrido que estamos haciendo es un recorrido que yo he hecho con el detector y estamos en... O sea, vamos pasando por sitios en los que... Vamos, hay evidencias de... Y vamos, yo voy recogiendo lo básico. Tampoco me vuelvo loco. A ver si voy a hacerlo bien. Porque la bala que tienes esa no está inutilizada, ¿no? La que tiene... La otra vez en el caserío, el colega, sacamos varias balas enteras. Eso no valdrá. Me caben de otra vez el mechero. Abrí la bala, sacamos la pólvora. Eso funciona perfectamente. Tan tanco, ¿eh? Es que claro, no entro un día, no puede. Una de las lindas. Arrate. ¿Veis ahí Arrate? Sí. Moru. Dice que está pelado ahí atrás. Sí. Vale, entre este y aquel hay un valle. Sí. Ella también en la posición anarquista. Arrate. Pues ahí ellos publican. El día 23, que hemos subido una batalla brutal, nos hemos cargado a 40 tíos, va. No, si hemos hecho una conquista, el cojón, realmente no llegan ni a subir. ¿Cuántos kilómetros es la onda? No llegan ni a subir. ¿Qué gana? Entonces el objetivo, primero era... ¿Cuántos? Arrate. ¿Cuántas? Mucho. Y ahora que veremos, ahí, mira, ahí se ve otro pico, lo veremos desde la punta de ahí a la tenencia. Entonces, si nos fijamos, van apareciendo líneas. Una línea, otra línea, otra línea, la envolvente, todo para hacer una bolsa y llevarles ahí arriba. Y consiguen frenarles ahí en la carretera marquina, en el límite de provincias. Llegan al límite de provincias, ¿eh? Cogen la casa de los Miqueletes, cogen la casa de los Miñones, cogen absolutamente todo y aquellos se instalan aquí. Esos se están instalando aquí 7 meses. De hecho, en una parte de la carretera allá abajo pusieron un cartel, ¿eh?, que se llamaba la Avenida del Ácar. Ellos eran el tercio del Ácar. Bueno, en una posición, en una categoría tan importante como para poner, ¿entiendes?, venir aquí y ponerle sus nombres y sus cosas, ¿no? Pero ahí les estuvieron frenados 7 meses. La línea de freno fue allí, en Garagoichi, allí, y la línea de Marquina, esa fue. Eibar, que está allá abajo, mira, ¿veis Arrate? Arrate, si tiras al fondo, allá abajo está Málzaga, que ahí también tenían 4 blindados, ahí... De ahí no pasaba, ¿no? De hecho, casi igual no le llegaron ni a intentar, ¿no? O sea, ellos sabían que era una posición infranqueable, en la que era muy difícil, pues eso, pasar. Y además, tampoco es que no solo pasaran los golpistas, sino que los socialistas de Eibar tenían ahí montado una aduana en la que, vale, tú pasas, pero todo lo que tienes te lo requisamos, lo llevamos a la Junta de Finanzas. La Junta de Finanzas, luego cuando se decida si tú eres, digamos, proclive al régimen o no, te lo devolveremos o no. Ya. Entonces ahí se requisaba todo. Vamos, para mí. Vamos a la cruz. Suponemos que al rey lo mataron desde aquí. Suponemos. Desde aquí todavía en la puntería. El rey lo mataron ahí abajo. Hay una foto, hay un trabajo de un tío, compañero suyo, que vino a los años y vino a recordar, a escribir, bueno, pues a darle literatura a toda esta historia. Y él hace una foto y sitúa el sitio donde le matan es ahí. Tiene bastante lógica, porque le matan el día 27. Cuando llegan a la zona de cruces el día 26. El día 26 consiguen llegar a ese punto. Y bueno, pues toda esta zona, toda esta bajada y aquello, todas estas lomas deben estar auténticamente llenas de muertos, de ambos bandos. Aquí muere muchísimo requeté, muchísimo militar y bastante miliciano, pero lo importante ya se hizo, fue matar al rey. Eso fue, y se supone que lo mataron aquí mismo, desde esta trinchera, porque el rey, cuando vino aquí, le nombraron alférez de complemento. Alférez de complemento, había un dicho que decían, alférez de complemento muerto seguro. Decían que el alférez de complemento duraba muy poco. ¿Por qué? Pues porque era el que llevaba la compañía, el que arengaba la compañía, el que iba en cabeza, el que, ¿no?, el que dirigía, vosotros para aquí, venga, va. Pum. Entonces era un poco el cabecilla. Y este, pues claro, este iba de... Tenía marcha. De valiente. No, porque claro, había lo que decíamos antes, ¿no?, había un montón de motivos por los que estaban. Primero, tenían que defender su posición burguesa y luego, evidentemente, venía a buscar títulos también. O sea, si venía el rey de aquí, combatiendo aquí, y se llevaba el máximo honor que daban militarmente, que era la Cruz Laureada de San Fernando, pues eso da mucho prestigio, ¿me entiendes? Eso está bien. No nos engañemos, también venían por eso. Y este pues lo pagó caro, evidentemente. Muy caro. ¡Puerta al rey! No, no lo pudieron. Y allí, en ese, bueno, cuando se aproximaban aquí, allí llegaron el día 25, pero el día 23 ya se metieron ahí arriba. Y cuentan los rumores que, disparaban desde el otro lado del valle. Claro, muchas veces no se diferenciaban. Y se dice que, o sea, que había días, sobre todo un día en el que atacaron a Mendibelchuk, que se disparaban entre ellos. O sea, no se diferenciaban y los requetes disparaban a los falangistas y Tenían algo que se movía y dispara por si acaso. Luego lo de la indumentaria. Lo de la indumentaria tiene lo suyo también. Pues claro, los fanatistas vestían el azul marino. Y el miliciano, uno de los signos de identidad del miliciano era el buzo azul. Claro. Pues claro, muchas veces si no se acercaban a ver el escudo que llevaban o tal, pues no. ¿De qué color va? De azul, sí. Claro. De hecho, ahí en Tolosa, a un miliciano se lo cepillan pensando que era fascista. Pues, la indumentaria tenía su... Por eso lo de las banderas. Lo de banderas. Ya, pero es que la bandera era el signo que te diferenciaba de los demás, el que te hacía visible ante los demás. Este es Morcaico, este encima es Morcaico, esto es lo que llamaban ellos el monte cónico, esto desde abajo es un cono. Entonces, ¿por qué era importante? Era importante porque justo debajo de nosotros, si nos asomamos un poquito aquí, por aquí abajo pasa la carretera que va a Marquina, que es el enlace a Vizcaya. Luego, el pueblo está aquí abajo, entonces evidentemente de aquí es lo que ellos llamaban el embudo, ¿eh? Esto es desde aquí tenía una metralleta, una posición con la que disparaban, desde aquí cubrían todo el avance, toda la entrada desde aquí, entonces para ellos fue un sitio bastante complicado. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron desde frente una compañía, desde allí otra compañía y desde aquí otra compañía. Entonces, claro, atacaban todos a la vez, era realmente bastante difícil de defenderse. Pero aún y todo, aquí murieron muchísima gente importante, muchísimos mandos requetés. Aquí murió, por ejemplo, Ormaechea, que era capitán Ormaechea, que era capitán requeté. Aquí murió Luis Erizerro, que era un abogado de Pamplona que, bueno, pues está considerado como un tío importante. Y esos cuentan la historia, les gusta mucho ese tipo de mitos y tal. Y dicen que aquí dispararon, pues bueno, de madrugada, y que por la mañana cuando fueron a buscar su cadáver estaba tirado encima de una piedra y había puesto con su sangre "Viva Cristo Rey" y una cruz. Escrita con su sangre, ¿me entiendes? Entonces, bueno, evidentemente contra esa literatura es difícil combatir. Entonces, aquí ya hemos comentado que allá arriba murió Carlos de Borbón y Orleans. Entonces, luego, en el 37 ya no esperaron ni que acabara la guerra. O sea, esto ya no ocurrió ni en el 40 ni en el 42. Esto ocurrió en el 37, el primer aniversario de su muerte. Aquí vinieron, pues eso, gobernador civil de Guipúzcoa, tal, todos la gente importante. Y tienen un homenaje a él y a todos los caídos. De hecho, había una placa en este lado y en la otra lado había una placa, y en una dice homenaje, dice a la lealísima Navarra, homenaje de la Villa del Góibar a sus gloriosas y heroicas brigadas. Y luego tenía otra placa en el otro lado que decía: aquí murió, por Dios y por la patria, Su Alteza Real, el Príncipe Don Carlos de Borbón y Orleans, 27 de 9 de 1936. RIP. Entonces, esto además se construyó por sufragio popular. O sea, hay un listado por ahí en la que aparecen todas las personas que pagaron para que esta cruz se construyera. Entonces es curioso lo que ocurre con esta cruz. ¿Por qué? Porque esta cruz... El pueblo tuvo que pagar. Esta la pagó el pueblo. Y luego, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo siguiente. Cuando se formó el club de montaña del Góibar, le querían llamar... creo que eran Pim Pam Pum. Bueno, querían poner un nombre y bueno, no, en aquel momento no era viable. Y le pusieron Morcaico. Entonces, como querían darle ese ambiente antifranquista, es curioso la historia que voy a contar. Le llamaron al grupo de montaña Morcaico. Y dentro de su escudo está esta cruz. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día en el pueblo sienten esto como una propiedad. Es como claro. Algo, ¿no? Como, joder, esa cruz, ¿cómo la vamos a echar? Claro. Entonces, aquí has hablado de esto en ocasiones. Hay una parte del proceso, que va muy lento, ¿no? Que, por ejemplo, se habló con los del club de montaña para empezar, pues, que quitando la cruz del escudo. Y quitar la cruz del escudo y luego se quitará la cruz. Pero, no, bueno, lo estamos comentando, lo vamos... Bueno, como que tampoco es una opinión así demasiado, demasiado directa, ¿no? Ha estado como un poco con evasivas, ¿no? Con falta de compromiso. Entonces, bueno, esto algún día, esto habrá que poner en su sitio. Hay que enfrentarse, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurre es, bueno, pues igual, sin volvernos demasiado locos, bueno, pues podemos transformarla. ¿Cómo es transformar en un monumento, no, a los milicianos? Sí, puedes poner, ¿no? puedes pintar, se pueden pintar las caras de con los podemos partir rojo y negro. En vez de echar todo, podemos partir la cruz, no, hacer un pequeño monolito o lo que sea, tirarla desde aquí y aprovechar la base y darle la vuelta a esto, ¿no? O sea, se sigue quedando una parte del símbolo que ellos suponen del pueblo, y a la vez hacemos lo que realmente merecen todos los milicianos que aquí murieron, ¿no? Yo supongo que esta construcción es lo mismo que el puente que hay en Ormeci. Ferralla a saco, ¿eh? Sí, hombre, ya ves fechas y todo eso. Ya ves qué base tiene, ¿no? Qué hecho base. Se supone que son 12 metros. Y ya te puedes hacer idea, si lo pagó el pueblo que estuvo resistiendo, ¿quién tuvo que hacer la obra también? Los pocos presos que quedaban. Lo tienes todo claro. Cuando terminaron, ¿qué pasó con ellos? No lo sabemos, pero... Lo tienes claro. Y aquí, en la toma de este punto, aquí... Esto fue una sangría, aquí sí que murió un montón de gente. Además, mezclas un montón de cosas, porque incluso las personas que no quieran, no tengan conciencia de que esto es franquista o facha, los mezclas con la religión, porque, joder, la Cruz del Monte es que... Pero hay una historia que se ha vuelto cultural, ¿no? Les quitas la Cruz del Monte y les da un perrenque. Sí, no es Gormea. Esto es otro rollo, esto es como el Valle de los Caídos, pero... Claro, a la Valle de la Borbón. Tienes mucha gente a la que concienciar de eso, ¿eh? Bueno, ya están en el Valle de los Caídos. ¿Y qué decimos? Que a Franco lo metan en una cuneta y luego juguemos a suerte a ver qué nos pasa. Hombre, yo este tema lo hablamos con Luis, y Luis me dijo, bueno, vamos a prepárame un informe y la hostia, esto en 6 meses lo hemos tirado. Sí. Y le dije, vamos a ser suaves porque... Luis caliente. Porque primero habrá que hacer una campaña de sensibilización de la gente, ¿me entiendes? Habrá que poner bien claro que la gente sepa de dónde sale esto. Eso es. Esto no es la cruz que indica que estás en el punto más alto de la montaña. Esto indica otra cosa, ¿me entiendes? Entonces vamos a hacer que la gente primero entienda realmente qué es lo que tienen aquí, porque claro, tú puedes encontrar chavales aquí de 30 años que evidentemente no saben absolutamente nada de lo que pasó aquí. Entonces ellos, es curioso porque además ahora que han crecido mucho los pinos, no se ve, pero esta es una cruz que tú pasas por la autopista y la ves, pasas por la carretera y la ves. O sea, esta está hecha para que se vea. Esta no está hecha para que recordamos, esta está hecha para que sepamos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que primero habrá que establecer una pequeña campaña de sensibilización para que la gente entienda de dónde salió esto, cuál fue el proceso que llevó a hacer esto, quién lo pagó, ¿me entiendes? Y qué gente estuvo involucrada en esto. Si fuera un monumento histórico, cultural y alguna cosa así, como se argumenta con otras cosas, es que está, no tiene ningún argumento para mantenerlo. Sí que estaría bien, porque no queda algo parecido en Guipúzcoa. Igual si queda, no se conoce como era esto hasta que has venido tú. Esto, pero la gente te lo dice, es un huevo de papel. No, esto al final se cambió porque hay una ley que obliga. Puso alguien por ahí, un zapatero. ¿A cambiarlo o no? A tirarlo. La idea que digo yo de cambiar es una forma de... En San Sebastián estaba el monumento a los marineros y los caídos mezclados, creo que estaba. En donde está el Museo de San Telmo, ahí había todo esculpido y toda la leche. Y en el Paseo Nuevo, en el sitio que más sobresale del Paseo Nuevo, donde hay un parking, ahí también había otro monumento de la leche. Y eso llegó el momento que se dijo ras. Fuera. En Hondarribi también había el aguilucho de Franco. En otro sitio también. Todo, ras, fuera. Es que esto es ley. Ras, fuera. Es ley. No es que quiero o no quiero. Es que es ley. Claro. Sí, pero no. No te va a quedar. Han de tratarlo con altivez y combatirlo también a Porfirio por su palmo. Rojo pendón no más sufrir, la explotación ha de ser. Posterior, eso ya fue abril del 37, cuando ya rompen definitivamente a Condia y rompen definitivamente el paso de Marquina. Gárate, el primer sitio que cogen, bajan de allí, gárate. Y una línea, la montan por aquí, otra línea, la que hemos visto en San Pedro, y la otra, esta de aquí, que es Menilechu, Siarra. Entonces estos, lo que hemos comentado antes, van haciendo una bolsa, van empujando, hasta que nos llevan a Conde y Calamur. Y ahí arriba, ahí está Siarramendi, aquí eres Mendibeltu y este Siarramendi. Y los cuando vinieron el Aranagoidi, vinieron de Marquina, dejaron el autobús ahí abajo, y claro, según contaban los testigos, pues claro, aquí bajaron, pues eso, bajo el tiroteo, bajaban pues, esquivando las balas y tal, y se subieron por aquella loma hasta aquella cima. Y cuando entran en la cima, claro, estos llegan a las sobre las 12 de la noche. Y llegan ahí arriba. Entonces, a las un poquito antes, según dice este Chinchetru, los milicianos de la CNT están allí. Y aquí, esto era como la base. Ahí abajo hay una casa que es la venta, que ahí es donde guardaban la munición, donde guardaban los víveres, donde guardaban pues eso, el armamento y demás. Era como un poquito la base. Entonces llegan aquí, se suben por ese camino, por esa loma, hasta la Lledo. Y cuando llegan a la Lledo, según cuentan, nada más entra en la Lledo y ya están los requetes allí. Entonces claro, ahí hay un fregado, ahí hay un combate mortal. Y mueren en total 14 gudaris, otros tantos heridos, y requetés deben ser 8 militares y creo que son 6 requetés. Entonces ahí hay un tinglao bastante importante. Y ahí las famosas fosas que sacaron ahí. De hecho todavía quedan, dicen que 4 cadáveres sin encontrar. Otro que debe estar por donde están esas vacas. Ahí abajo tenían, los requetés tenían, los militares tenían 2 cañones. Entonces estos tenían la línea defensiva por toda esta parte. Entonces parece que alguna de las bombas entró aquí, llegó hasta aquí, y uno de los milicianos de Baracaldo parece que le pilló de lleno y lo mató. Luego uno de los fascistas también cuenta, claro, aquí cuando entran, llegan aquí arriba, esto se vuelve todo un caos importante. Y un miliciano de comunista del UHP pues se equivoca y tal, y pues no tiene muy claro dónde está ni dónde están los fascistas, y quiere volver a la base que él conocía, ¿no?, que era la intendencia. Y según se está acercando, parece que cuenta el fascista que le pega 5 tiros y le arranca la chapa que llevaba. Entonces la chapa ponía UHP 975, que era su número de miliciano. Entonces por ese número de miliciano se sabe que era Luis Suárez Iglesias, que era un socialista de Bilbao. Entonces sí que es verdad que la CNT estaba aquí y ahí arriba estaba con los guardias de asalto. Y el relevo se lo da la CNT a la Aranagoiri. Entonces la CNT se retira hacia aquí y ellos entran. Y cuando ellos entran, les están esperando los requetés y los militares, y ahí es cuando mueren eso, 14 gudaris, no sé cuántos heridos. Y hay una historia en la que el testigo que cuenta Chinchetru, ese venía todos los años venía, y él solo se subía a la cima. Y un momento dado, en el año 56, él se fabrica en su casa una cruz de hierro y la coloca allí, que todavía está puesta entre unas rocas. Y en el año 82, él viene con un amigo, y como él sabía dónde habían muerto sus amigos, le pregunta al del caserío de ahí arriba. Le pregunta si sabía algo. Y el caserío dijo, por supuesto, los enterré yo. Entonces él se hizo muy amigo de él y le ayudó a desenterrar. Desenterró a los 4 de su batallón, los metieron en cajas y se los llevaron al cementerio de Derio, en el año 82. Pero todavía el recuerdo sigue estando ahí. Y todavía quedan bastantes milicianos por encontrar ahí. Ahí debe haber un miliciano riojano, que no se sabe si es anarquista o socialista o de dónde era, pero le llamaba el riojano, ese todavía está sin encontrar. Luego encontraron creo que fueron dos cadáveres que no se sabe exactamente quiénes son, porque cada día están en unas condiciones tan pésimas que en el análisis de ADN les dio resultado. Y toda la historia del columbario, que ya les he contado estos, nace de ahí. ¿Por qué? Porque uno de los milicianos que muere ahí, los Gudaris, es Sabin Atutxa. Sabin Atutxa es el tío de la mujer de Aitor Esteban. La mujer de Aitor Esteban fue la presidenta del PNV vizcaíno. Entonces, claro, Aitor Esteban fue el que monta todo el tinglao para sacar todas esas fosas, para hacer los exámenes de ADN y para montar el columbario aquí abajo. Entonces, ahí hay tres fosas, de las cuales en una sacaron dos, en otra sacaron cuatro y una estaba vacía. Entonces, hay alguna que está equivocada. Incluso posterior, hay un chico que vive ahí arriba, que un día pues me comentó para subir que él había hablado con los caseros y que no habían buscado bien y que él entendía que estaba en otro sitio. Entonces, bueno, pues anduvimos buscando y tal, y no, la verdad que tampoco no encontramos gran cosa. Pero en su día ahí había un montón de cadáveres. De hecho, la mujer del caserío de ahí atrás, este se llama Berteskunde. En este caserío estuvo el rey. Este caserío se paró el rey y tal, y es donde guardaba la munición, donde guardaba las bombas. Y tienen un pequeño almacén donde cuando se fueron todavía quedaban bombas. Y el hijo del caserío pues andaba ahí pues jugando y tal, y el padre parece que le dijo que esto no era un juego y tal, y parece que hizo un agujero enorme, metió las bombas y las tapó con hormigón. Hay otra leyenda que dice que en donde han construido estas nuevas, ahí debe caer un proyectil que está sin explotar, debe estar por ahí. Otro miliciano sin encontrar aquí, otro miliciano sin sacar de atrás. O sea, aquí todavía quedan muchísimos milicianos por encontrar. Que alguno puede ser anarquista o no, porque claro, evidentemente no hay información, no hay... Pero este fue el punto donde desde donde se desplegaban, de donde se dividían, pues de aquí algunos fueron a San Pedro, otros fueron aquí arriba, otros se colocaron más atrás, otros se fueron de ahí arriba. ¿Eh? Y este era el paso a Marquina. ¿Eh? Y en el vídeo que mandamos en el WhatsApp es ese, el que aparece ahí, Sierra Mendi. Y detrás hay un caserío que es Sierra Chiqui. Entonces, uno de los Gudaris parece que no coge bien el camino de bajada y se va un poquito a la derecha, con tan mala suerte de que llega al caserío con un tiro en el tobillo y se encuentra con los requetés. Entonces le dice a los requetés, bueno, tranquilos, no pasa nada, yo me paso a vuestro bando, yo voy a luchar con vosotros. Y el capitán le dice, no, de eso nada, date la vuelta, y el otro, no, que te des la vuelta. Y según se da la vuelta, le pega el tiro en la nuca, y pues bueno, pues también debió de quedar por ahí. Entonces ellos... Para las 5 de la mañana están combatiendo. A las 12 del mediodía ya se acabó el combate y han retrocedido hasta aquí. Vuelven a montar una línea de defensa aquí. Y ellos ya han subido por aquí, han subido por ahí atrás y están atacando por aquí. Entonces estar aquí ya debía ser un agobio ya bastante, bastante importante. Entonces es una posición que pierden el día 25, que es lo que dice Goicoechea en la nota. Dice, mandamos otra columna para recuperar la posición. Hablan de esta posición. Esta es la posición que siempre se vuelve a recuperar, pero definitivamente el 25 a última hora la pierden. Entonces, lo que decimos, van obligados a empujar hacia arriba. Aquí en línea recta se llega hasta aquí. Sí, a la cruz. De aquí en línea recta a la cruz. De hecho, hay un muro aquí en la mitad que está lleno de balas y de casquillos, que evidentemente se ve que alguna compañía de requete fue por aquí, alguna otra fue por la izquierda y otra fue por la derecha. Entonces, era muy típico, pues eso, como estos venían con un ejército que era 10 veces mayor que el miliciano, no tenía ningún problema. Vosotros por aquí, vosotros por aquí, vosotros por allí. Entonces, claro, cuando los milicianos veían a las columnas llegar, ostras, pues enfréntate tú a aquello, ¿no? Era... Y de aquí se ve, la verdad que se ve bastante bien el frente, ¿eh? Entran por allí por la Azuecia, que es el lado de la carretera, muchos escapan por el lado izquierdo, otros por el lado del valle. Y se vienen a refugiar aquí, se van colocando por aquí, se van colocando en esta línea de aquí, y suben hacia San Pedro, aquí en Belafondo, Mendibelchu ahí abajo también. Ahí hay una chabola en la que otro de los milicianos, que no se sabe si era del Baracaldo o de dónde era, pues le pegan un tiro en la pierna y no se le ocurre otra cosa que refugiarse en una chabola. Y el tío se esconde en la chabola y cuando llegan los requetés le sacan a golpes, le pegan dos tiros y se dice que está todavía en un agujero, que todavía no han llegado a localizar, pero vamos, que el miliciano todavía está aquí. Entonces todavía quedan aquí un montón de agujeros en los que habitados, vamos, en los que hay gente todavía. Y pues llama un poquito la atención que todos los del PNV se han gastado un dinero en sacarlos, se han gastado pegatinas de 4x4 y bueno, los demás pues parece que no interesan o no son lo suficiente mediáticos como para gastar dinero, ¿no? Como si no existieran. Como si no existieran. Bueno, de hecho no existen. Si no están, no existes. Entonces, bueno, pues ahora podemos hacer lo que queráis. Igual son las 6:15, se nos va a hacer igual demasiado tarde. Igual lo podemos dejar Sierra para otro momento y volvemos poco a poco hacia el coche y hacemos la parrillita, ¿o qué? Ya está hecho polvo ya. Pues venga, vamos para allí, ¿o qué? Venga, piano. Ya hemos dicho, ¿no?, que aquí, en esta ermita, aquí se refugiaron los anarquistas. Sí. Anarquistas y muy posiblemente también los de Izquierda Republicana, que iban unidos. Entonces aquí llegaron días antes de que llegara el frente. Cuando el frente estaba aproximándose desde el pueblo, ellos ya llegaron aquí. Entonces llegaron aquí y montaron, bueno, pues su campamento era esto, la ermita, y un caserío que está ahí abajo, justo ahí abajo. Cuando te has asomado y lo habrás visto, ¿sí?, un caserío ahí metido, ¿sí?, caserío Arraicha. Entonces esto es cuando llegaron, cuentan los testigos, que cuando llegaron, cogieron de los caseríos de ahí abajo a las chicas jóvenes, a tres chicas jóvenes, y se las llevaron al caserío para que les ayudaran, pues eso, a cocinar, a las labores de casa y demás. Entonces, la gente de la zona entendió que les habían secuestrado, porque según dicen los testigos, vinieron a punta de pistola. Entonces, claro, pues habrá que poner, ¿no?, un poquito en cuarentena lo que de verdad ocurrió. Y lo que ellos cuentan es eso, que vinieron los milicianos, entraron los dos caseríos en Aramburo y en Arane y se llevaron a tres chicas jóvenes, de las cuales una era, en los años 30 era muy típico, raquetistas, mujeres que jugaban en el frontón pero con raqueta. Y llegó un punto en el que las raquetistas era como los pelotaris, como los testalaris, ¿no? Se hacían torneos, la gente apostaba, y eran gente, ¿no?, pues que tenía su, era como una pequeña carrera deportista dentro del contexto en el que vivían. Su prestigio. Y en el caserío de Ojo Arane, ahí vivían dos hermanas, que eran las dos eran raquetistas. Y casualidad una de ellas fue la que se llevaron, una de ellas se las llevaron. Entonces el morroy, el criado que estaba en el caserío, aprovechó un momento y se fue al caserío por la ventana de atrás, entró y quiso sacar a las tres. Pero una dijo que no, una dijo que se quedaba y una se quedó con los milicianos. Se dice que esa se enamoró de un miliciano. Entonces, el morroy se llevó a dos y se quedó una, que era del caserío Arane, que debía ser una de las arquetistas. Ahí tenemos detalles que buscar, pero suponemos que es una de las arquetistas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando los requetés llegaron ahí arriba, evidentemente los que estaban aquí estaban copados. Entonces no podían escapar de aquí. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron, dieron fuego al caserío. Se comenta, se rumorea que había incluso milicianos muertos dentro, todo el armamento, y el casero de ahí abajo contaba que explosiones por todos los lados, disparos por todos los lados, y había la de Cristo. Se quedaron copaos. Entonces los requetés pensaban que estaban en el caserío de abajo, entonces vinieron aquí y se fueron al caserío pensando que estaban en aquel caserío con la excusa de ir a por leche. Entonces fueron del casero a pedir leche, pero era una excusa para entrar al caserío y ver si de verdad allí estaban los milicianos. Y estaban en el de atrás, en el caserío de atrás. Entonces los milicianos les vieron y empezó el tiroteo. Unos estaban ahí arriba y los milicianos ahí. Entonces, como ya vieron que, bueno, estos nos tienen copos, nos van a matar, nos escapamos. Y la raquetista se fue con ellos. Aquella se iba a enamorar de alguno y se fue con ellos. Entonces, cuando llegan los requetes aquí, lo primero que se encuentran es la ermita patas arriba y los santos colocados en dos hayas que deben ser, no sé, dos hayas que estaban por aquí. Una debía ser Santiago y otra la Santa Inmaculada. Entonces los ponían para hacer puntería. Entonces los colgaban de los árboles y disparaban a los santos. Entonces la gente del barrio dice que uno de ellos era Santiago. Y Santiago era una procesión que se hacía aquí. Y gracias a los anarquistas, esa procesión se acabó. Se acabó porque se cargaron el santo. Entonces, hay uno de los requetes que cuenta cuando llega aquí, dice, la cobardía de los rojos de la ermita de San Pedro, destruida y plegarias en desagravio. Dice, nuestras fatigas nos ha costado, pero ya somos dueños de Arrate, que es un monte sobre Ibar al que domina perfectamente. Arrate allí. Ellos entran por aquí y llegan hasta allí. Y dice, situado sobre una altura a la vista del Goibar que se nos muestra allá abajo muy pintoresco, con los muros en sus casas tañados por los azules aguas de un río tranquilo, creíamos que iba a ser labor de algunos días escalar las alturas de Arrate. Pero hete aquí que después de 36 horas a la intemperie bajo un agua torrencial, cuando el enemigo no tenía todavía motivos para continuar su brillante frusela por los campos guipuzcoanos, observamos que sí, que han puesto pie en polvorosa y que han corrido a esconder su miedo el diablo sabe dónde. Está visto que estos rojos milicianos de Oropel son más esforzados que lo que nos parecía. Y la verdad, que han dado prueba de cobardía en esta ocasión. Al abandonar las posiciones ventajosísimas que ocupan, lo hicieron con un pánico tal que dejaron el campo lleno de municiones de boca y guerra y hasta armamento y enseres. Se conoce que ante el brillantísimo movimiento envolvente de nuestras columnas, solo pensaron los salvajes desalmados en salvar el pellejo, fuese como fuese. Y digo los salvajes desalmados porque en esta ermita de San Pedro, donde escribo, están las señales evidentes de que aquí han pasado, no salvajes, sino los mismísimos demonios. Ya antes de llegar, vimos en el camino imágenes de santos acribilladas a balazos. La entrada en la ermita, que era hermosísima y espaciosa, produce en el ánimo un efecto desconsolador. El suelo exactamente como el de una cuadra, los altares todos derruidos. Quemadas las imágenes, una hermosísima la Virgen Inmaculada decapitada y el sagrario abierto y vacío mostraba las huellas de negras manos sacrilegias. En medio de este cuadro de horror, qué dulces y emocionantes resonaron en el profano templo de las voces varoniles de estos guerreros de Cristo, que por iniciativa y dirigidos por el valiente guardia civil Sancho de los Arcos, animoso compañero nuestro de fatigas, reza santísimas plegarias de desagravio y reparación. Aquí he interrumpido este trabajito porque el valiente requete Luis Tiriza de Artazu inicia el rezo de la plegaria dulce por excelencia del Santísimo Rosario. Este primer rosario es común, dicho por los requetes después de la profanación de la ermita, que grato habrá sido a la celestial señora. Seguro que nos protege y nos congratula el triunfo, porque él, los otros al huir la ofenden, nosotros al llegar la festejamos. Y punto, que me llaman a guardia. Esto es lo que escribe el requete cuando entra. Entonces, estos, claro, cuando llegan aquí, los de esta casa les dicen que nos han robado la vajilla, nos han llevado las mantas. Entonces, claro, cuando vino los milicianos, llegaron aquí y se llevaron todo lo que podían, vajilla, mantas, no sé qué, se llevaron a la alcantarilla ahí, que era su campo base. Entonces, se iban moviendo por aquí. Y lo que dice este, que cuando llegaban por aquí, pues estarían en alguna de estas hayas viejas, pues pondrían los santos y se dedicaban a hacer puntería. Y este famoso Luis de Ciriza, precisamente, llega aquí, pero muere 10 días después allá arriba de la Moa. Entonces, a mí esta es una de las historias, a mí, de las que me enganchó de aquí. Que venga, una chica, que seguramente tendría, eso, una educación y una cultura completamente ultra religiosa y conservadora, y se enamore de un anarquista, ¿no? Y que además vengan a rescatarle y diga que no, que yo me voy con ellos, ¿no? Entonces, escapan hacia allí, hacia el valle, hacia allá. Es porque la vida en el Baserri y para esa moza era de criada total, más bajo que el morro. Seguramente. Y eso que era raquetista. O sea, que ella tenía un futuro, vamos, que... Sí, pero... y luego he intentado buscarle. Y bueno, he encontrado dos hermanas, que es una de ellas, pero claro, tengo que preguntarle a al que supuestamente era su sobrino. Pero claro, eso, hay que buscar el momento y... Pero vamos, llegaremos hasta... Y a mí, cuando descubrí esta historia, a mí me llegó al corazón. Pues mira, que eso te has quedado aquí, porque si hubieras abarcado todo esto, vamos. Defiéndete, pueblo, contra tu tirano, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. Luchemos, hombres conscientes, defendiendo nuestra vida y dignidad. Despejemos nuestra mente y planteemos nuestra sola sociedad. La anarquía es orden y amor a la ciencia. El funesto estado de la violencia. Rompe tus cadenas, no las sufras más. Si sabes romperlas, tendrás libertad. A vivir como hombre libre, anarquista sin poner nuestra moral. Superior a la burguesa, destruyamos para siempre el capital. Luchemos, obreros, por el anarquismo, ideal hermoso, lleno de altruismo. Redímete, pueblo, de la autoridad que mata y oprime con impunidad. No llamas explotadores, el planeta de la tierra la igualdad. A luchar los productores por un mundo de justicia y de equidad. Desnudo nacimos, hombres y mujeres, igual en derechos, igual en deberes, igual en nos hizo la naturaleza, igual en seres.